Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo de los 27 de junio de 2010. Las 7 y algo. Es ese momento más o menos en el que comienza, como cada domingo, una nueva edición de El Abrazo del Oso. Dos horas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de música, de muchas cosas que pueden caer dentro de un abrazo de oso, como la ecología, como el teatro, el cine. Y por supuesto, vuestra compañía, si os apetece. Aquí os acogemos, yo en nombre de todo el equipo, Eduardo Moreno, dispuestos a hacer este ratito de radio. De radio artesanal, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid. Y para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Radio artesanal, radio sin ánimo de lucro, en la que el único sueldo es vuestra compañía. El saber que estáis ahí escuchándonos tanto en directo como a través del podcast que colocamos todas las semanas en la web en www.elabrazodeloso.es, en el iVoox, en el iTunes y en otros 50.000 sitios. Esta tarde con Don Luis Illana, Yolanda Barreno en la locución, con Eduardo Moreno en la técnica. Tiembla la radio ahora mismo. Con Pedro José Pérez y Eduardo Aparicio en la redacción. Y nada, dispuestos a dar comienzo a esta nueva edición del programa. Ya casi se nos acaba la temporada. Estamos llegando, ya estamos en verano. Ya pues va tocando largarse de la emisora porque hace un calor insoportable. Mucho calor en la hoguera de la radio, muchísimo calor, pero también muy, muy acogedor y muy a gusto, gracias a buenos amigos y compañeros como Don Luis Illana. Muy buenas tardes, compañero radiofónico. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y accidentadas. Bueno, es que ten en cuenta que como íbamos a tener un programa muy lleno de magia, pues tenemos algún duende por aquí que otro. Y es que vamos a tener mucha magia, mucho duende y que nos apetece seguir celebrando la noche de San Juan, la llegada del verano con todos nuestros oyentes en este programa de hoy, ¿a que sí? Exactamente. Así que la noche más mágica del año, pues hay que dedicarle unos minutillos, ¿no? Claro que sí. Lo haremos además con una leyenda. Pues entre otras cosas, entre vamos otras a hablar cosas. Un poquito, ¿no? Y también una de ese punto donde se conjuga sí. La tradición pagana y la tradición cristiana, ¿no? Y luego ya le dedicaremos también un ratito a alguna leyenda de las muchas que hay de la noche de San Juan. Perfecto. Y esta tarde-noche, Don Luis, también recuperamos nuestras mentes perversas, el segundo capítulo de esta serie de psico-killers terribles y tremendos que hoy, bueno, pues también nos van a cerrar el chiringuito fijo. Sí, bueno, yo me he traído doble carné, por un lado el de la seguridad social, por si alguien nos espera a la salida para palearnos, y también tengo un visado para las Islas Caimán. Don Ángel González, que lo tengo aquí en mi espalda a punto de no sé, me estoy mosqueando. Buenas tardes, querido compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sin gafas. ¿Sí? O sea, tú que no controlas mucho y yo sin gafas, no sé yo. ¿Un poquito de cine hoy? Sí, un poquito de cine. Como por ejemplo ya adelantábamos la semana pasada que tendremos un repaso a la última de superhéroes. Vamos a hablar de Kikas. Así que nada. Kikas, ¿esa no era una peli de Almodóvar? Casi. Aunque alguno lo confundirá con Jackass, que sí que podría ser un poco parecido, pero no va a ser el caso. Luego comentaremos un poquito más de la película. Así que nada, yo creo que el programa va a estar cargadito. Va a estar cargadito, efectivamente. También tenemos nuestra actualidad, nuestra sección de ecología, algún consejo para cómo pasar las navidades. Perdón, bueno, las navidades, las vacaciones este verano lo más ecológicas posibles y respetando el medio ambiente. No, eso está bien. ¿Y algún consejito para los calores de verano? ¿Tú crees que podremos dar alguno? Aparte pues, de una cervecita fría y una sombrita y... Morirse, lo mejor. ¿Morirse de frío? Morirse antes de que empiecen los calores y nada, y además te recuerda muy bien. Y lo que pasa que yo creo que tipo más majo, que sensato, que ecológico. Que yo el problema que veo eso es que ya vamos tarde. Que yo creo que ya vamos tarde para eso. Porque ya lo de morirse, ya estamos con los calores encima y ya va a ser que no. Pero bueno. Bueno, oye, que hay que recordar datos imprescindibles. El teléfono al 915053529, para contactar, echarnos la bronca por estar perdiendo el tiempo aquí hasta 10 minutos. La presentación. Y el correo arroba elabrazodeloso.es, Nos vamos a ir, si te parece, Ángel, con esa música que tenemos ahí preparada y que viene también puesta en el guión, ¿verdad, Yolanda? A ver, vamos a empezar con un temita que se llama Gaites del Infierno, que es de un grupo asturiano que se llama Tejedor, que son muy buenos, y que creo que introducen muy bien esta noche mágica de la que vamos a hablar en unos momentitos. Una noche mágica, la noche de San Juan, de la que no nos hemos querido ir en el abrazo del oso, la que seguimos disfrutando en esto de la hoguera, con la hoguera, en este caso de la radio, la noche de las hogueras. Nosotros seguimos ahí, analizando, buscando un poquito en su historia, en este viaje a través del tiempo, que nos va a llevar a descubrir algo más sobre la leyenda, sobre la historia que se pierde en la noche de los tiempos, y sobre también, bueno, pues religiones, creencias, unas que se intentan solapar a las otras, intentan tapar, nos intentan oscurecer, y sin embargo, a pesar de que se encubra, se pongan santos por ahí, se haga de todo, la noche de San Juan sigue siendo una hoguera que anima al sol a seguir radiante en su viaje celeste. Luis, vamos a coger ahora a Yolanda y le vamos a preguntar a ella, ¿no? Que está acostumbrada normalmente a ir por ahí preguntando a los chicos, a nuestra profesora particular aquí en el Abrazo del Oso, y ya la vamos a preguntar nosotros para disfrutar de sus conocimientos. Pero como la pillemos en una, le ponemos un negativo, ¿eh? ¿Vale? Me parece muy bien. Así que pues nada, de la noche de San Juan va la cosa. La noche de San Juan, una noche que hemos pasado hace un par de días. Nosotros, como somos así de juerguistas, pues todavía estamos en ella, dando saltos alrededor de nuestra hoguera, celebrando el solsticio de verano, porque de ahí viene todo. Es el momento en que llega el verano y el sol empieza a cambiar. Llega ese punto álgido en que el sol nos indica que viene el verano y empieza poco a poco a ser más cortos los días, más largas las noches. Yolanda Barreno, ¿hasta dónde nos tenemos que ir para saber dónde comienza esta celebración del solsticio de verano? Pues inicialmente nos tenemos que ir a hace 5.000 años, nada más. Precisamente como has dicho tú, ¿no? A aquellos primeros astrónomos que descubren pues que en dos fechas del año el sol alcanza unas posiciones extremas a las que van a denominar solsticio, el solsticio de verano, que es el 21 de junio, y el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Y bueno, pues en esos primeros tiempos se creía que el sol no volvería a recuperar su esplendor total, puesto que después de esta fecha los días son cada vez más cortos. Tened en cuenta que este día, el día del solsticio, es la noche más corta del año y por lo tanto el día más largo del año, y que a partir de ahí pues el sol como que iba perdiendo parte de esa fuerza. Por esa razón es por la que en tiempos ancestrales comienzan a hacerse fogatas y ritos del fuego de toda clase para simbolizar ese poder del sol y ayudarle a renovar su energía. Después de eso, pues esas fogatas iniciales se van extendiendo a lo largo de toda la geografía europea. Pensad que estamos hablando del hemisferio norte, puesto que en el sur las fechas se invierten, ¿vale? Y junto con esas hogueras comienza a hacerse otro tipo de ritos, de bailes, de saltos alrededor del fuego para para purificarse y para protegerse de influencias demoníacas y asegurar de esa manera el renacimiento del sol. No sabemos qué verbos ibas a utilizar, pero bueno. ¿Bien? Es que los duendes me tienen hoy un poquito descolocada. Pues imagínate a mí. Yo, según he entrado además en la emisora, he visto un fauno hoy. Esto está lleno de trasgus. Yo no sé si alguien más lo ha visto, Luis. ¿Tú has visto algún fauno hoy por aquí? Sí, lo tienes ahí a tu izquierda con gafas. Ah, míralo, si está aquí. No te preocupes. Entonces, entre duendes y faunos, estoy yo aquí un poquito hoy descolocadilla. Ay, madre mía. De hecho, es que estamos aquí haciendo maravillas radiofónicas con un solo micro, prácticamente. Yo no sé esto a qué se debe. Pero bueno, seguimos ahí dando este viaje entre fogatas y ritos de purificación, para simbolizar el poder del sol y ayudarle a renovar su energía. Esto es. ¿Y esto de las fogatas, entonces? Pues esto de las fogatas tiene que ver con las tradiciones antiguas, Entonces, fijaos que estamos hablando de ritos que son muy anteriores a las religiones, ¿no? A los ritos cristianos. ¿Dónde podemos encontrar esos antecedentes de esas hogueras y de esos saltos, ¿no? A esas hogueras? Pues, por ejemplo, en los celtas celebraban el culto al dios Belenos. Entonces, en esa fiesta que se celebraba en mayo, creo que era, el Beltaine, que significa el bello fuego, era un festival que se hacía todos los años en honor a este dios, al dios Belenos. Entonces, durante esta celebración se encendían esas hogueras que los más atrevidos saltaban con largas pértigas. Después de eso, los druidas hacían pasar al ganado entre las llamas para de esa manera purificarlo y defenderlo contra las enfermedades. Y a la vez rogaban a los dioses para que el año fuera fructífero y sacrificaban también algunos animales para que esas plegarias a sus dioses pues fueran mejor atendidas. Quizás sea ese, dentro de la tradición occidental, pues uno de los primeros cultos que tenemos relacionado con el solsticio de verano. También en la tradición grecolatina vamos a encontrar el fuego y las hogueras. En honor a Apolo, ¿no? Claro, en los griegos, en honor al dios Apolo. Esta me la sabía. Esta te la sabías, ¿vale? Y en los romanos, dedicándolo a la diosa Minerva, ¿vale? Que en esas hogueras pues se saltaba tres veces, ¿no? Sobre esas llamas. Y que ya desde entonces vamos a encontrar otra de las tradiciones que se ha seguido manteniendo en la noche de San Juan, que es la de la recolección de las plantas medicinales en esa fecha, porque se supone que este día esas plantas medicinales, sabéis que muchas de ellas tienen un doble efecto, ¿no? Que según cómo se tomen, pueden tener un efecto beneficioso para la salud, medicinal, o todo lo contrario, que sean venenosas. Entonces se supone que en esta fecha todas estas plantas pierden esas propiedades venenosas y por el contrario se acrecientan los valores medicinales. Entonces, por eso desde los romanos es una fecha que recomiendan para recolectar todas estas plantas tan buenas para nuestra salud. Se llena el campo de druidas buscando sus plantitas, porque cortadas justo en la noche de San Juan funcionan muchísimo mejor. Exacto. Muy bien, muy bien. Estamos oyendo muy buena música que nos acompaña también en esta historia de la noche de San Juan esta tarde, en el Abrazo del Oso. Y llegamos a ese momento en el que la noche de San Juan, pues claro, hay que adaptarla y se convierte en lo que estamos diciendo, en la noche de San Juan. Porque antes, evidentemente, no había santos que valieran en un rito totalmente pagano y que parece que fue muy, muy difícil de encubrir por parte de la religión predominante a partir del siglo IV. Bueno, como es habitual, ¿no?, en toda la religión cristiana, ya lo comentábamos en el programa de la semana pasada, lo que intentan es precisamente cristianizar todas estas fiestas paganas, sobre todo fiestas como esta del solsticio, que están tan asentadas, ¿no?, en la población, que es muy complicado que la gente se desprenda de estas tradiciones populares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentar buscar la manera de que esta tradición popular puedan engarzarse de alguna manera con las creencias cristianas también. Entonces vamos a desplazar esa fiesta del solsticio del día 21 al día 23, al día 24 mejor dicho, la noche del 23 al 24, porque esa es la fecha en la que se celebra el nacimiento de San Juan Bautista. Que fijaos que es además el único santo del que se celebra su nacimiento y no su muerte, ¿vale? Y que es justo 6 meses antes, ¿no?, de la venida al mundo de Jesús. ¿Vale? Además se celebra este nacimiento de San Juan porque San Juan fue santificado en el vientre de su madre y vino al mundo sin culpa. ¿Vale? Mírale, qué majo. Sí. Y ya desde el principio, además, en la Biblia nos vinculan también a este santo con las tradiciones de las hogueras y del fuego, ¿vale? En el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, pues nos cuentan que su padre, Zacarías, había perdido la voz por dudar de que su mujer estuviera encinta. Y sin embargo, en el momento de nacer, San Juan la recupera milagrosamente, tal y como le había predicho el ángel Gabriel. Lo más normal hubiera sido lo contrario, ¿no? Claro. Que hubiera perdido la voz a pensar que estaba encinta. Bueno, aquí ya sabes, pues no, que todo es al contrario. Aquí al revés, la iglesia siempre al revés. Exacto. Entonces Zacarías estaba muy contento por haber recuperado esa voz el día del nacimiento de su hijo y ver que lo que le había dicho el ángel era verdad. Pues nos dice la tradición que encendió hogueras para anunciar a parientes y amigos la noticia. Y entonces por eso cuando siglos después se cristianiza esta fiesta, esta noche del 23 al 24 de junio, conseguimos conjugar de esa manera, a través también de este rito del fuego, lo pagano con lo sagrado. Lo pagano a través de esas celebraciones ancestrales de culto al sol, ¿no?, y de intentar que a través de esas hogueras simbólicas el sol recupere su fuerza, y lo cristiano pues a través de esta celebración, ¿vale?, del nacimiento de San Juan, que por otra parte se queda más en un símbolo que en otra cosa, puesto que ninguno de los ritos que después van a continuar asociados, ¿no?, a esta celebración de la noche de San Juan no tiene nada que ver realmente con el cristianismo, sino pues con la leyenda, con lo fantástico y con esos ritos al sol que comentábamos al principio como algo ancestral de toda la cultura occidental. El sol sigue siendo el protagonista, se le pone ese nombre, San Juan, pero pues la verdad es que no nos acordamos de San Juan para nada en estas celebraciones, prácticamente en ningún lugar. Es un hecho. Es un hecho. Tiene la marca comercial, como los teatros estos nuevos que ahora tienen nombre de helados y cosas por el estilo, pero se sigue haciendo lo mismo. Esto es, efectivamente. Así, traído de alguna manera. Muy bien. Es una fecha la que estamos recordando hoy, desde su punto de vista legendario histórico, en la que hay numerosas leyendas fantásticas, un momento de cambio, un momento especial, ¿no? el del 24, el del solsticio. Claro, al ser la noche más corta del año, es la noche en la que se abren todas esas puertas que nos conducen a mundos fantásticos. Fíjate que ya los griegos, en lugar de solsticio, decían en estas fechas, lo llamaban puertas, la puerta de los hombres y la puerta de los dioses, ¿vale? Porque son precisamente esas noches, ¿no?, las que nos permiten el acceso a todos esos lugares fantásticos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, ¿qué cosas que pasan en esa noche? ¿Qué pasan? Son de estas leyendas, estas supersticiones que rodean a la noche de San Juan. Se puede entrar a sitios encantados, como decías. Esto es, que están presentes en toda la, pues por ejemplo en España, en toda la geografía española, hay alguna leyenda que está asociada de alguna manera a la noche de San Juan. La noche en la que se permite el acceso a las grutas, a los castillos, a los palacios encantados que están por ahí ocultos, en muchas de esas leyendas que nos hablan, pues por ejemplo de cerros perdidos por ahí por la montaña, debajo de los cuales se ocultan tesoros y castillos escondidos. ¿Y qué le pasa a las princesas? Bueno, es que las princesas siempre están muy asociadas con la noche de San Juan. Todas las damas encantadas, muchas de estas princesas son damas encantadas, en todas las tradiciones existen, y es precisamente esa noche, la noche en la que es posible deshacer ese encantamiento. ¿Y hay dragones? Hay dragones, en toda la, sobre todo en el norte de España, ¿no? Tanto en Asturias como en Cantabria. Pues es la noche en la que braman los cuélebres, y también es la noche en la que vuelan los caballucos del diablo. Los caballucos del diablo, que fijaos que son también seres encantados, porque en un tiempo estos caballucos del diablo fueron mortales, pero por pecar perdieron su alma, y están condenados a vagar por toda Cantabria, ¿vale? Por toda la eternidad. Y es en esta noche cuando estos espíritus salen para impedir que las gentes puedan recolectar, por ejemplo, estas plantas de las que hablábamos antes, ¿no? Estas plantas benefactoras, ¿vale? O para quemarles las mieses. Son espíritus malignos. Así que igual que podemos acceder a lo bueno, también podemos acceder a lo malo en esta noche mágica. Claro, eso seguro. La pasta de la que está hecha el mundo, de lo bueno y de lo malo. Y de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Y de lo femenino, también es la noche por excelencia, de todos esos espíritus femeninos misteriosos que tan fructíferos han sido también para la literatura. Yo barriendo para casa, pues me acuerdo en este momento, pues por ejemplo, de las ondinas, ¿no? De las sirenas, de Melusina, de todos estos seres que están un poco a caballo entre dos mundos, y que los poetas del romanticismo nos recuperaron con tanta habilidad en el siglo XIX. Muchas de estas leyendas las conservamos gracias a ellos, que hacen una gran labor de recopilación del folclore popular en toda Europa, y nos cuentan, ¿no?, cómo esos seres pasean a la luz de la luna en esa noche de San Juan. Es fácil ver a todos estos seres. Es el día en el que más fácil es. Igual que se ven estos seres, también se ven duendes. También, por supuesto, duendes, no pueden faltar. También se ven duendes, de hecho los tenemos por aquí. Yo ahora mismo tengo otro fauno delante. Unos cuantos. Esto es increíble. Por lo menos ahora nos están dejando hablar un rato, sin demasiados problemas. Pero duendes amparados en la oscuridad de la noche, escondidos entre matorrales. Así que bueno, duendes juguetones siempre. Los trasgus y estas cositas que son tan traviesos y que se dedican a enredar en las casas. Y también hay, bueno, pequeños trucos, tretas. También los hay. Peligros. También esa noche hay que tener cuidado con la gallina de los huevos de oro, por ejemplo. ¿Sí? Que anda por ahí, tentando. Sale la a noche los de San Juan. Sale la noche de San Juan también. Sí. Fíjate. Hay que tener. Codiciosos hay en todas partes, y cada vez más. O sea, que yo me imagino que se habrán puesto las botas en esta noche con los polluelos de oro. Y claro, el amor en una noche tan especial, tan veraniega, que todo el mundo está por ahí de fiesta. También hay tradiciones que asocian en esta noche a que las mozas enamoradas pueden adivinar en esa noche quién será ese galán que las despose. Se adivina. Por supuesto, las plantas, como decíamos son muy especiales en la noche de San Juan. Sí, sobre todo, por ejemplo, la verbena. La verbena, que es la hierba de San Juan, que es una hierba sagrada y que se supone que si se recolectan esta noche nos ahuyentará todo mal. Es como una especie de amuleto, la verbena que se recolecta en esta noche. Fíjate que esto está relacionado con lo que hablábamos antes de los caballucos del diablo y de los cuélebres. se supone que si recolectas en esa noche esta planta y la conservas durante un año, al año siguiente esa planta te protege en contra de estos caballucos del diablo. Uh-huh. Incluso hay una copla relacionada con eso que dice. ¿Nos vas a cantar? No, una copla, estrofa de tipo tradicional. No hay ya, por qué cantarla. Ya te veía yo con la niña de los peines o algo por el estilo. ¿Qué va? No, vale. No copla moderna, sino copla en el sentido medieval de la palabra. He querido yo escucharlo de otra manera porque... Ay, vale, no, no. O sea, una situación curiosa. Pues esa copla dice que a quien coja la yerbuca la mañana de San Juan no le dañarán culebras ni caballucos del mal. Uh-huh. Eso es una copla. Bueno, pues se puede bailar también, ¿eh? Puede, encima, un zapateado encima de la mesa. Sí, esto con algo de música de esta que estamos teniendo tan estupenda de fondo, como la que sonaba antes de Brengastur, por ejemplo, pues quedaría muy bien. Hay una... A ver, tenemos a Ana, que bueno, tenemos que compartir el micrófono. Hay un tema de Víctor Manuel, que es el Cuélebre, creo que se uh-huh. llama, que habla un poco también de estos trasgos, digamos, sobre todo de este en concreto. Y está muy chula, hablando de también de la noche de San Juan. Claro, además Víctor Manuel nace en una zona, en la cuenca minera asturiana, que lógicamente está muy influenciada por todas estas tradiciones populares, ¿vale? Señor, dicen que el cuélebre tiene escamas de pez, que vive cerca del río y que nadie le ve. Eso es. Sí, señora. Y alas de murciélago también tiene. Es un copión el cuélebre, ha recogido tantas tradiciones. Ay, pero si andamos con mucho ojo en la noche de San Juan, también podemos encontrarnos con alguna sorpresa muy, muy positiva, ¿no? Sí, también podemos encontrar tesoros. ¿Ah, sí? Esa noche se remueven las entrañas de la tierra, uh-huh. Y pues esas losas que ocultan los tesoros, al moverse, dejan al descubierto una parte del mismo. Así que si estamos muy atentos, pues también podemos encontrar alguno de estos tesoros fabulosos, uh-huh. Que la tierra oculta. Muy bien, habrá que andar con ojo el año que viene. Y hemos descubierto también, nuestro equipo de investigación, que el rocío de la noche de San Juan tiene propiedades. Esto, bueno, es genial, porque fíjate, si te embadurnas de rocío, el rocío te va a curar todas las enfermedades que tengas y además te va a hacer más hermoso y más joven. O sea, que aquí... Ni el cuadro de Dorian Gray, ni nada. Un poquito de rocío de mañana de San Juan. Aquí hay uno que lo ha probado y no le ha funcionado. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, bueno, reírse de fondo. Ponen el empeño. A ver, Fauno, para quieto. El cuélebre. El cuélebre. De verdad. Estamos inquietos hoy, es una noche esta especial. Había algunas tradiciones germánicas que decían que el rocío en realidad eran duendes y fantasmas. Uh-huh. Que al darle los primeros rayos del sol se convertían en rocío. Qué bonito. Bueno, y también, por ejemplo, a los helechos también les pasaba algo especial en la noche también, de San Juan, ¿no? También, que como planta mágica también, uh-huh. pues florecen al dar las 12 campanadas en la noche de San Juan. Uh-huh. Así que... Muy bien. Pero bueno, el símbolo más claro que tenemos de la noche de San Juan es la hoguera. Claro, todos los ritos, todos estos ritos paganos de los que estamos hablando, van todos relacionados con esas hogueras, giran en torno a esas hogueras. Uh-huh. Hogueras a las que, con sus diferencias, porque en cada región van a tener sus peculiaridades y sus ritos especiales, pero sí que en todas se repiten varias cosas. Lo de saltar sobre la hoguera, que ya hemos visto que viene, de épocas antiguas, los conjuros que se pronuncian en esa fecha, uh-huh. y también pues estos rituales de purificación, sí. que por eso precisamente la gente pues arroja, ¿no? en esas hogueras todo aquello de lo que quiere desprenderse. Uh-huh. Apuntes. Por ejemplo, ¿no? Eso es muy tradicional en las hogueras de la playa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues con el objeto de hacer desaparecer a los malos espíritus. ¿Se puede echar algún político ahí? También deberíamos, yo creo que sí, que deberíamos de hacer una inquisición en este sentido. Así directamente. Ay, esta es más o menos la historia de la noche de San Juan, pero queríamos cerrarla esta tarde en el Abrazo del Oso con una leyenda. Una leyenda preciosa, que se llama la leyenda de la Yalga, ¿verdad, Yolanda? Pues yo, como ya sabes que a mí me gusta barrer un poquito para casa, ¿vale? Y entonces, a pesar de que ya os digo que todas estas leyendas se reproducen a lo largo de toda la geografía española, la Yalga es una dama encantada, es una de estas damas de las que hablábamos antes, y es una leyenda asturiana. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estas Yalgas son damas encantadas a las que los cuélebres secuestran y que las tienen un poco allí ocultas, en sus cuevas, y que solamente en la noche de San Juan pueden ser desencantadas. Entonces, esta leyenda de la Yalga nos explica el origen de estas damas encantadas. Laura nació mortal y como mortal vivió hasta los 19 años. Su madre le había advertido de que corrían tiempos de cuélebres. El monte se hallaba infestado de ellos, como si allí hubieran establecido su reino esas criaturas, llegadas de nadie sabía dónde, que adoraban la música y que pasaban décadas añorando su sonido. Laura adoraba la música, los prados, las riberas del río, el monte, las flores. Dotada del encanto y belleza de una sana, bien podía ser fácil presa de los cuélebres, a juicio de su preocupada madre. Por eso, si bien la belleza y dulzura de su hija no eran cosa de remedio, sí lo era el mantenerla ignorante del manejo de cualquier instrumento musical, y lo consiguió durante 18 años. Más, el día de su 19 cumpleaños, un amigo la festejó con un concierto, y tanto le gustó su música a la joven, que le rogó a su amigo le regalara aquel instrumento capaz de hacer magia con solo 3 cuerdas. Su amigo, que había construido por sí mismo el rabel, se sintió feliz de poder cumplir el deseo de Laura y se lo entregó. Ella, temerosa de la reacción de su madre, decidió esconderlo tras unas peñas en la ladera del monte. Allí acudía cada día, sola, y practicaba hasta llegar a arrancarle las notas más dulces que rabel alguno pudiera contener en su caja de cerezo. Y pulsaba un día las cuerdas, dando vida a las notas, creando historias, ensoñando sus imágenes, cuando unas zarpas llenas de escamas la alzaron en vilo y la alejaron de la falda del monte. Laura despertó de su desmayo entre las ruinas de un palacio habitado por cuélebres. Inmediatamente supo lo que de ella se esperaba, que tocara su rabel sin pausa ni descanso para deleite de los monstruos. También supo entonces que no podía negarse, pues sobre ella, por obra de las zarpas del cuélebre, había caído un hechizo. Ahora era una Yalga. La vida de Laura transcurrió a partir de entonces entre notas de rabel cada vez más tristes y melancólicas, y el gesto de su rostro se transformó en una tristeza y amargura infinitas. Privada de la compañía del ser humano alguno, prisionera entre muros rezumantes de humedad, siempre a punto de desplomarse sobre ella. Laura abandonaba su mortalidad para convertirse en otra cosa, no mujer, no humana, tampoco ser mágico, pero descubrió que con el hechizo algunos dones le habían sido otorgados. Como no podía comunicarse siquiera con los cuélebres, Laura le contaba su tristeza a las plantas y flores que crecían entre el musgo de las piedras del palacio. Y las plantas llegaron a entenderla y a responderle. De su comunión con las plantas, le nació a Laura un ceñidor de flores en torno a su cintura y una corona de violetas vistió su frente. Pasaron los días, los meses, sin más compañía que su rabel, sus amigas plantas y la invisible presencia de los cuélebres, siempre urgiendo, sin gestos, sin palabras. Música, más música. Y llegó la primera noche de San Juan desde su secuestro. Laura escuchó un silencio inusitado en el palacio, en sus alrededores, y preguntó a las plantas la razón. Los cuélebres duermen. Siempre les pasa esta noche del año. Ahora es tu oportunidad para escapar. Pero ¿dónde iré? Ni siquiera sé en qué lugar me hallo. Nunca había visto este palacio. No sabré regresar a mi casa, lloraba Laura. Confía, confía, susurraban las plantas. Y Laura decidió hacerles caso. De puntillas, para no despertar a los cuélebres, salió por vez primera a la noche estrellada, a la luna llena. Y con su rabel firmemente apretado bajo un brazo, Laura corrió lo más rápido que pudo para alejarse lo antes posible del palacio y de los cuélebres. Pero algo en ella estaba ocurriendo. Se sentía cada vez más ligera y al tiempo llena de brasas. Y era cierto, se hacía pequeña, pequeña, luminiscente, incandescente, una brizna de fuego, una chispa fatua. Perdida, asustada de la nueva transformación, Laura vagó entre los árboles. Posada en sus hojas, picando el aire hasta el suelo, buceando en los maizales, desesperada por hallar un camino, una razón, una escapada. Alguien, camino de la hoguera de San Juan, vio ese diminuto fuego fatuo despegar, aterrizar, levantar el vuelo, posarse de nuevo, tan errático que se la imaginó un potencial peligro para la cosecha, para las casas cercanas. Diego se armó con una estaca de madera y atacó a la chispa para neutralizarla antes de que prendiera algo. Y sucedió algo muy extraño. Acertó a la pequeña brasa y, en lugar de apagarla, cayeron sobre él un montón de cenizas. Mientras, extrañado, Diego se sacudía las cenizas, éstas se separaban de él y se arremolinaban, como queriendo formar un dibujo. Y cuando terminó de formarse, Diego comprobó que habían creado una hermosa doncella con un rabel bajo el brazo. Diego pensó de inmediato que había topado con una sana, nada de extrañar en una noche mágica como la de San Juan. Pero antes de que pudiera preguntar a la desconocida, ésta le ofreció en silencio uno de los extremos de su ceñidor de flores. Aun consciente Diego de que podía tratarse de una trampa y terminar su historia en el fondo del río, decidió arriesgarse, pues era mucha la tristeza que emanaba del rostro de la doncella. Tirando del otro extremo del ceñidor, Laura condujo a Diego hasta el Palacio de los Cuélebres. Allí, viéndolos aún dormidos, Diego armó un gran estruendo para que despertaran y huyeran de su presencia para siempre, liberando así a la Hayalga. Fue así como Laura recuperó su naturaleza mortal y volvió a casa de la mano de Diego. Tal vez se enamoraron, tal vez se casaron, y tal vez algún día Laura olvidó su tristeza y pudo volver a ser la niña sol que siempre había sido. Y hasta aquí nuestra especial noche de San Juan, el abrazo del oso. Nos hemos ido con esta leyenda asturiana, por supuesto, no puede ser de otro sitio, ¿eh? La leyenda de la Yalga, hasta esta tierra maravillosa, llena de sueños, llena de magia, que está bajo la noche de San Juan cada año. Así que otro año que estéis por ahí, por el campo, se os ocurra salir en una noche como esta, acordaros de las muchas recomendaciones, de esos detalles que podéis encontraros en este día tan especial que hemos revivido con Yolanda Barreno. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Has cogido la escoba? Sí, ya sabes que yo siempre la llevo de serie. Nunca se sabe para qué hay que utilizarla. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos a ir con un poquito de música. Y luego vamos a seguir con el abrazo del oso, porque tenemos muchísima actualidad que comentaros. Un poquito de actualidad ecológica. Vamos a daros algunas recomendaciones para el verano que empieza, para hacer un verano sostenible, vacaciones sostenibles. Y también un poquito de música y teatro, ¿no? Claro, claro. Eso no puede faltar. Estando aquí nuestro julio y agosto están cargaditos de cosas para hacer. Muy bien, don Ángel, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué nos vas a poner para escuchar? Pues vamos a rescatar un tema de Metallica, que lógicamente no puede ser demasiado bestia, para no romper un poco el encanto. La noche de San Juan puede ser muy bestia. Ya, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante, así que vamos a escuchar un tema que es Nothing Else Matters, y luego seguimos. Venga, pues volvemos en el abrazo del oso dentro un poquito. Si te apetece contactar con nosotros, ya sabes que estamos en el 107.3 FM, eso para escucharnos, y para contactar, pues en la web, elabrazodeloso.es, y en concreto el correo @elabrazodeloso.es. Y aquí continuamos en el Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada y también a través de www.elabrazodeloso.es. Son las 8 y 5 de la tarde, estamos en directo, Noticias de ecología. Empezamos con una reunión de la Comisión Bañanera en Agadir. 88 gobiernos, pero al parecer la reunión está resultando un tanto decepcionante. Sí, los 88 gobiernos presentes en la reunión de la Comisión Bañanera Internacional en Marruecos están debatiendo estos días la aprobación de una propuesta que permitiría la caza comercial de ballenas en el Océano Antártico por primera vez en casi 25 años. Este nuevo acuerdo otorgaría además cuotas de captura para dos especies de ballenas catalogadas como amenazadas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que son el rorcual común y la ballena de Sei. Los delegados han declarado el viernes que la propuesta ha llegado a un punto muerto y que es altamente improbable que se llegue a un acuerdo sobre el futuro de las ballenas durante esta reunión. Recordamos que más de 30.000 ballenas han muerto desde que se puso en marcha la prohibición de la caza de cetáceos en 1982. Os vamos a presentar a continuación a una abeja que la podríamos calificar pues casi de pija, porque dos equipos científicos distintos descubren simultáneamente una abeja que hace su nido, y aquí lo de pija, con pétalos de flores. Oye, pues coqueta. La abeja se llama la Osmia aboseta, también es un nombre pijo, que ha sido descubierta en Turquía y también en Irán, el mismo día, pero por dos equipos científicos diferentes, casualidades de la vida. Construir un nido lleva un día o dos y una hembra puede crear unos 10 nidos en total, normalmente unos junto a otros. Para empezar a construir, muerden los pétalos de las flores y vuelan con ellos uno a uno hacia el nido del tamaño de un cacahuete. Entonces da forma a los pétalos en una estructura en forma de crisálida, superponiendo pétalos y usando el néctar como pegamento. Cuando la cubierta de pétalos está terminada, la refuerza desde dentro con una fina capa de barro y después otra capa de pétalos, por lo que tanto dentro como fuera las paredes están empapeladas en un popurrí de lila, rosa y amarillo. Estas meticulosas vainas tienen un tamaño muy pequeñito, normalmente solo van a contener un pequeño huevo. Para prepararse para la cría, la madre recolecta polen y néctar que lleva a la madriguera y entonces pone el huevo en la gota gelatinosa. Este nido es casi hermético, lo que le ayuda a proteger al vulnerable huevo de todo tipo de problemas que le puedan surgir. Casi nada. La abeja pija. Regresamos a nuestra querida Asturias. Hoy estamos hablando mucho. Ah, pero nos hemos ido de Asturias. ¿De ella? ¿Eh? Nos hemos ido en algún momento. La verdad es que no, pero bueno, es un eterno retorno a Asturias. Y ahora para una cosa interesante. Debido pues a la crisis económica y con ella ecológica que está viviendo nuestro planeta, pues Asturias propone una agricultura ecológica. Sí, porque muchos jóvenes quieren retomar actividades que, por desgracia, han ido desapareciendo debido a la política globalizadora de los últimos tiempos. Bueno, alguna ventaja podemos sacar, quizá, de esto de la crisis. Una de estas actividades es la agricultura ecológica, cuyas características de cuidado medioambiental y de fomento del desarrollo rural hacen de ella una interesante apuesta de futuro. El Instituto de Educación Secundaria Luces, en Colunga, en Asturias, ha visto clara esta oportunidad y ha lanzado su primer ciclo formativo de grado medio de técnico en producción agroecológica para el curso académico 2010-2011. El ciclo formativo consta de dos cursos académicos, al final de los cuales el alumno será capaz de obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente. Desde aquí saludamos, ¿verdad?, a nuestro compañero y redactor Eduardo Aparicio, que seguro que está haciendo una buena plantación ecológica en su huerto. Sí, no vamos a preguntarle de qué. la fabada ecológica a la que nos tiene fabada, sí, muy acostumbrados cada primavera en cada vez que celebramos el aniversario, el recuerdo de nuestro querido Juan Antonio Cebrián, siempre aparece Eduardo con sus faves ecológicas. Sí. En fin, un abrazo, Edu. Un abrazo. Seguimos de lo que hablábamos antes. Vacaciones sostenibles. La Asociación Jóvenes Verdes, que estuvo en este programa hace algunas temporadas y que en el verano del 2006 lanzó su campaña Vacaciones Sostenibles, que fomentaba un nuevo tipo de vacaciones donde se respeta a la naturaleza, la cultura local, la justicia social y donde el voluntariado juega un papel central. Y todo ello frente al devastador turismo de masas, prácticamente el dominguero, el de todos los fines de semana, pero claro que en vacaciones pues se multiplica por 30 días, con lo cual es bastante más peligroso. ¿Cómo surge esta idea? Pues como reacción ante la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente durante ese periodo estival, ya que al parecer el Ministerio, lanzó los llamados 10 recomendaciones para un turismo sostenible. Sí, el problema es que lo hizo con un patrocinio un poco curioso, ¿no? Para hablar de sostenibilidad. Y era ni más ni menos que una campaña realizada en colaboración con una compañía aérea. Se promovía, por tanto, el uso indiscriminado del transporte aéreo y que, todos sabemos que ha aumentado sus emisiones de gases responsables del cambio climático en un 75% desde 1990, con lo cual muy sostenible y muy ecológico no parecía. Sí, además estos 10 mandamientos propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultaban insuficientes para afrontar un problema de gran calado en España y en el resto del mundo, como es la destrucción de nuestro litoral, de nuestras playas, de los distintos hábitats naturales por el turismo masivo de sol y playa. Son muy numerosos los acosos que estamos ejerciendo sobre nuestros ecosistemas y en particular los costeros. El aumento de gases de efecto invernadero debido a un transporte basado en el coche particular y de manera creciente en el avión, y a un gasto energético desmesurado. Pero también la contaminación de ríos y mares debido a vertidos incontrolados, la destrucción del litoral a causa de la saturación urbanística, la construcción de infraestructuras como los puertos deportivos, los impactos sociales, culturales y económicos de un turismo de masas, y un larguísimo etcétera. Por eso, Jóvenes Verdes, tiene su página web, por cierto, que es www.jovenesverdes.org, por eso nuestros amigos de Jóvenes Verdes nos han querido recordar esto de las vacaciones sostenibles, ahora que llega el verano, presentándonos 10 mandamientos, ¿no? un decálogo de vacaciones para un turismo sostenible, con el objetivo de ir más allá y proponer recomendaciones reales para pasar unas vacaciones diferentes y en armonía con nuestro planeta. Y como sabemos que actualmente el transporte, nuestro modo de transporte, es la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en este decálogo alternativo, Jóvenes Verdes se detiene en este tema como primer punto. Sí, el transporte sostenible sería aquel que facilita la movilidad sin poner en peligro la salud de la Tierra y de sus habitantes. Actualmente, el transporte es la mayor fuente de emisión, como decías, de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por ejemplo, el transporte rodado acapara el 23% de las emisiones y, en segundo lugar, el transporte aéreo, más del 10% de las emisiones totales. Una opción, el tren utiliza hasta un 70% menos de energía y causa hasta un 85% menos de emisiones atmosféricas contaminantes que el automóvil individual. Una propuesta. El tren no estaría mal. Seguidamente, el fomento del turismo de proximidad, porque hay maravillas a la vuelta de la esquina. No hace falta irse a Nepal, que también está muy bien, o a Cancún, que también está fenómeno, pero cerca también hay cosas interesantes. Sí, la verdad es que no voy a añadir mucho más a este segundo punto del decálogo, porque, pues ya lo has dicho tú. Hay maravillas muy cerquita que apenas conocemos. Nos sorprendemos de repente del pueblecito que está en la sierra, todas las ciudades que hay en nuestro alrededor donde se come de maravilla, y es una opción muy ecológica, muy barata y muy cómoda. Por eso Jóvenes Verdes también en el punto 3 apuestan por un turismo rural. turismo rural es una de las principales prioridades del desarrollo turístico en muchos países. El turismo de este tipo parece ser una herramienta apropiada para revitalizar las declinantes áreas rurales y asegurar su futuro sostenible. Se considera que el turismo rural es sostenible ya que atrae a un número pequeño de visitantes y no hay necesidad de desarrollos inmensos de infraestructuras, por lo que el impacto sobre el entorno es mucho menor. Y en el punto 4 del catálogo, la apuesta por unas vacaciones solidarias, que a mí me suena como la canción esta de Celtas Cortos de Asturismo, pero sí, al revés. Sí, pero al revés. Al revés. ¿Asturismo invadiendo un país? Pues no. Aquí, aquí abogamos por unas vacaciones solidarias, pues contactando con alguna de las ONGs y asociaciones que trabajan con el país al que te interesa viajar y presentarles tu ayuda en la realización de actividades, pues, en campos de trabajo, en muchísimos viajes con ONGs, campamentos, etcétera. Uh-huh. Vacaciones solidarias. Pero no solo solidarias, también educativas, Eduardo. Una opción para los más pequeños. Sí, en muchas ocasiones no hay posibilidad de que toda la familia se pueda ir de vacaciones, ya sea por motivos de trabajo, de dinero o por dificultad de elegir opciones que agraden a todo el mundo. Por ello, una opción para los más pequeños son los campamentos de verano o las granjas escuelas. Pero bueno, también los adultos se pueden apostar por unas vacaciones educativas en las que se aproveche el tiempo libre para aprender de una manera distinta a lo que hacemos el resto del año. Por ejemplo, el turismo científico. Muchas ciudades de países desarrollados están buscando promover de una manera más directa y participativa el involucrar a las personas en el conocimiento del mundo natural. Así que también no solo nos movemos de un lado para otro, sino que además podemos aprender del mundo natural que nos rodea. Y en el punto número 6 tenemos, ya que estamos en el campo, pues realizar actividades que eduquen medioambientalmente y permitan disfrutar de la naturaleza, por supuesto, sin dañarla. Paseos, rutas. Claro, ya no solo es aprender de ellas, sino también disfrutarla de una forma muy, muy, muy, pero que muy sostenible, disfrutando a tope de la naturaleza. Y además que son actividades que nos ayudan muchísimo a desconectar de la rutina de la ciudad para hacer estas actividades. Por ejemplo, se nos ocurren paseos, rutas, a meternos en alguna cueva, en zonas rurales, para parques, hacer piragüismo en ríos, también en alta mar, navegar en algún barquito, estas cosas, montañismo, senderismo, escalada, ciclismo, de todo. Uh-huh. Furbin ¿no? ¿Edu? Furbin. El Furbin no está contemplado de momento. Furbin no. No sé, pero además aquí hay un cachondeo creciente. Ángel González. Creo que Ana quería decir algo, pero no se atreve. Ah, que está pidiéndome el micro. Pensaba que pasaba algo malo. ¡Ay, que me caigo! No estamos muy acostumbrados a tener solo dos micros. Está demasiado. Perdón. Quería comentar en cuanto a los paseos por el monte y estas cosas, que no utiliza la gente como basurero el campo. Que intente llevarse una bolsa o simplemente en los bolsillos guarde los papeles y esas cosas, y cuando llegue a un sitio donde los pueda echar, pues que los eche ahí, que si no da pena, de verdad. No podemos disfrutar de las cosas, sí. Porque estás ahí en un lugar bucólico y maravilloso y te encuentras una lata de Pepa-Cola. Exacto. Bueno, pues a mí se me ha vuelto mi microflácido. Si estás siguiendo todos estos puntos, pero luego de pronto pues deja los papeles, las bolsas de plástico. Pues es un desastre. Es una bolsa de basura, el micro se cae. Así que nada, con todas las cosas interesantes que hay que hacer, que se pueden hacer en la naturaleza. Ay, madre. ¿Qué más? Cosas que se pueden hacer y lugares donde no deberemos ir. Por ejemplo, el descartar como destino turístico los llamados desastres urbanísticos. Pues sí, nuestro litoral está sufriendo un acoso urbanístico constante que está destruyendo unos ecosistemas especialmente frágiles, como son las playas en general, y numerosos espacios naturales protegidos en particular. Nosotros podemos elegir nuestro destino en función de criterios de sostenibilidad urbanística. Rechazar las construcciones especialmente degradantes, como esos pedazos de hoteles, como aquel del Algarrobico, del que hablamos también aquí en el programa. Algarrobico, sí, señor. Y urbanizaciones que están en primera línea de playa, incluso a veces metidas en la arena. Restaurantes construidos pues ahí mismo, en la arena de la playa, generando bastantes problemas al medio ambiente. Campos de golf en zonas de sequía. Murcia está lleno de campos de golf y todavía están pidiendo agua. Pues, no sé, es una zona que tiene poca agua, pues habrá que adaptarse a ello y no, no generar grandes lugares de turismo desastroso como este, pues porque haya cierta demanda. Cambiemos esa demanda, somos nosotros los que hacemos esa demanda, pues no demandemos lugares terribles como estos, vayámonos a otros sitios y así pues seguramente, al no haber quien vaya a estos hoteles, a lo mejor dejan de hacerlos. En el punto 8 nos encontramos con el consejo de Jóvenes Verdes sobre realizar un consumo de forma responsable. Nos referimos pues desde el consumir alimentos locales de temporada hasta el no comprar pues productos que estén hechos o fabricados a base de especies amenazadas, por ejemplo el marfil. Eso es, algunas de las especies amenazadas que os podemos decir aquí en España, en nuestras costas, por ejemplo, son la anchoa o el bonito, el bacalao. No significa que no lo consumamos, sino que lo hagamos con moderación. Pero bueno, como dices tú, en otras zonas hay productos fabricados a base de especies amenazadas como el marfil. Vamos, especies que generan marfil y que están amenazadas por ello. Caparazones de tortuga, pieles de animales, plumas de determinados tipos. Bueno, pues entérate de qué productos no pueden importarse, por ejemplo, en el país al que vas de vacaciones y procura no inmiscuirte también tú en este problema que está machacando muchas especies. Y ya que viajamos hasta lugares que son auténticos paraísos naturales, pues vamos a ser un poquito responsables. Vamos a deshacernos de nuestros residuos de una manera idónea, nunca dejando basura a nuestro paso, como recalcaba Ana Muñoz hace un momento. Y si paseas por el campo, no dejes más que tu propia huella. Eso es. Esto es importante. Esto es muy importante, porque bueno, hay recursos como el agua, la energía, que son bienes escasos. Esto es especialmente cierto en muchos destinos turísticos, donde sobre todo en verano la falta de agua pues es verdaderamente problemática. Como digo, si la dedicamos a regar campos de golf, mucho peor. Pero además, tener en cuenta algunas cosas, como lo que nos decía Ana, deshazte de los residuos de una manera responsable, no dejes basura a tu paso, recicla todo lo que sea posible. Si paseas por el campo, no dejes más que tu propia huella, como sabiamente decía Don Luis. Nada de grafitis, de basura, no te lleves recuerdos de zonas naturales, de lugares históricos, que su lugar es ese, y nada más. En zonas naturales pasea siempre por caminos balizados, nunca molestes a los animales o a las plantas en su hábitat natural, observa a los animales de lejos, ya que acercándote demasiado puedes perturbar seriamente su existencia. Y procura contratar servicios, hoteles, viajes, excursiones, con proveedores que certifiquen que cumplen con criterios medioambientales y sociales. Otra parte, otro punto importante, Luis, es evitar tomar parte en eventos que fomenten el maltrato animal. No sé qué opinas. Pues sí, porque por desgracia nuestras fiestas populares en verano están llenas de actos que encubren pues esas tradiciones horrorosas de maltratar animales, de la famosa cabra que la tiraban por la torreta. ¿No? Hasta, bueno, pues los toros envolados, en fin, una serie de cosas que no, que no deberían ocurrir. Don Ángel, ¿querías dar un apunte sobre todo esto? No, lo que pasa, iba a decir que había que tener cuidado con lo de que cada uno deje solo deje su propia huella, porque hay que matizarlo. Sí. A lo mejor la huella de algún cafre de estos es, bueno, partes una rama y llevas a la casa. De un árbol, ¿sabes? Por ejemplo, un todoterreno en determinadas zonas y deja la huella de puesta. Que ahí, desde los dos, está el mundo lleno. Sí. Y el problema de lo de los animales en las fiestas, ahí ya chocamos con el arraigo nacional de este país, de la fiesta de los pueblos. Donde, claro, ¿qué va a sentir una cabra si es una cabra? Que eso lo he llegado a ver yo en televisión y me echaba las manos a la cabeza. Ya, pero es que es eso, es que son torturas enmascaradas en nombre de la fiesta popular, como dicen nuestros amigos de Jóvenes Verdes, hacia toros, hacia patos, gallos. Por ejemplo, a los toros se les apalea, se les clavan objetos punzantes, se les pone fuego en los pitones, se les tortura, hasta la muerte. Así que, en fin, en nuestras manos está también seguir alimentando o no este tipo de mal llamadas tradiciones. ¿Vale? Y nada, pues yo creo que todo se resume en el punto décimo de este decálogo de Jóvenes Verdes, que es el respeto del entorno social, el de las costumbres locales, el tratar de no imponer las tuyas, en ir con educación a todos los lugares, el saber que que hay que dejarlo para las siguientes generaciones, en fin. Lo de los grafitis, lo de no poner en las puertas de los monasterios, aquí estuvo Pepi, aquí estuvo Juan y Guarra, no lo hagas. Anormal, no te cargues el entorno que hay a tu alrededor, es verdad. Sí, sí. Lo diría con otras palabras, pero sí. No, y, hemos sido muy finos porque se me ocurren otras muchas sí, más. La verdad es que sí, pero eso, yo no he dicho cuáles hubiera utilizado yo, pero no las voy a decir. Siempre se presenta el turismo como un motor de la economía local y un importante aporte de riqueza, pero la realidad es que en muchos casos los beneficios del turismo no recaen en la población en general también, sino que van a parar a las élites, a ciertas categorías, convirtiendo a los habitantes en una cosa muy curiosa que me llamaba mucho la atención en este texto que nos enviaba Jóvenes Verdes, en un zoológico humano. Por eso cuando eliges tu destino de vacaciones es importante tener en cuenta la influencia que esto va a tener sobre la población local. Es importante recordar siempre que tú eres un visitante en el lugar en el que estás. Aprende antes de tu viaje sobre las costumbres locales, la geografía, la historia o la cultura de la región. Respeta la privacidad y la dignidad de los demás, por ejemplo a la hora de fotografiar a las personas. Y respeta las costumbres locales tratando de no imponer las tuyas, ¿eh? No sé, por ejemplo, también consume productos locales para impulsar la economía, ayuda en lo que puedas, sé solidario. Bueno, que eres uno más, que no estás al mismo nivel que aquellos a los que visitas, no estás por encima, no lo debes olvidar. Pues así es, así que Jóvenes Verdes nos han dado las directrices de cómo debemos viajar. Y de cómo les debemos enseñar a nuestros hijos o a nuestros amigos si les vemos un tanto despistados antes de hacer un viaje. Yo creo que es fundamental saber a dónde vas, qué te vas a encontrar, qué lugares hay que visitar, planificar un poco tu pequeña aventura de todos los veranos o de fin de semana o de Semana Santa o vaya usted a saber, ¿no? Porque viajar es culturizarse, pienso yo. Sí, señor. Y ya que hablamos de cultura, vámonos con un poquito de cultura musical, Yolanda Barreno, y así descansa Luis, que está el pobre necesitando un reciclaje también. No, bueno, de cultura, en el cubo, cultura, ¿no? Musical y cultura teatral, y ¿no? Cultura teatral. Literaria, gastronómica también, ¿por qué no? Que el verano se presta a hacer un montón de cosas. Uh-huh. Así que vamos a ver qué cositas podemos hacer. Empezamos con teatro, ¿te parece? Pues mira, teatro para el mes de julio, primera recomendación, amiga del programa, claro. Claro que sí. Andrómedax. Andrómedax de Puerto Caldera. De Puerto Caldera, que la tenemos todos los martes del mes de julio en la sala réplica. Así que a partir de este martes ya podéis ir a ver esta obra, los que os la perdierais en su edición del mes de marzo. Muy bien. Una obra que se nos va a presentar bastante renovada, con cositas nuevas, con compañía nueva y que seguro que va a estar muy bien. Perfecto. Vale. ¿Qué más? Además de eso, pues mira, tenemos un par de talleres interesantes para hacer, porque también el teatro se disfruta desde el otro lado, ¿eh? Así que bueno, pues tenemos un taller, por ejemplo, de partitura escenográfica, que se celebra los sábados y domingos del mes de julio, con 30 horas de duración, en la sala Liberarte. ¿Vale? Y además de ese, también hay en la misma sala otro taller de clown para chavales, para público infantil y juvenil. Este taller se hace dos veces por semana, en sesiones de 2 horas cada día, también durante todo el mes de julio y también en Liberarte. Para hacer el payaso, pero en el buen sentido. Esto es, muy bien. Que nos viene muy bien aquello de la expresión corporal, es fundamental, tanto para los peques como para los mayores. Se ganan muchas tablas con esto, así que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que no es necesario tener conocimientos previos y que se animen a hacer algo de teatro, que está muy bien. ¿Más teatro? Más teatro, claro. En mes de julio, el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Una referencia ineludible, ¿vale? Este año pues vamos a tener cosas muy guays. Pues Molière, Shakespeare, López de Vega, Calderón, Tirso de Molina. Y también hay un espectáculo de comedia del arte que tiene una pinta estupenda. Hay un Cyrano de Bergerac por ahí, también muy guay. Y también hay cositas pues del Lazarillo de Tormes. No sé qué diría Molière cuando le dijéramos que lo han calificado como guay. Es muy guay Molière, a mí me Molière, gusta mucho. Es muy divertido. Así que una propuesta me parece que imprescindible, ¿eh? Está toda la información en la web, festivaldealmagro.com. Perfecto. Y bueno, pues además de eso, tanto para julio como para agosto, tenemos también el Festival de Teatro de Mérida, dedicado a la literatura grecolatina, a los clásicos grecolatinos. Uh-huh. En esta edición pues tenemos Medea, tenemos Prometeo, Lisístrata, Electra, también hay por ahí alguna cosita de la Ilíada. Uh-huh. Y bueno, pues además de eso, hay conciertos, hay cenas romanas con espectáculo, o sea que también una propuesta muy chula. Mérida además es un sitio muy agradable. Sí, sí, marco ejemplar. Un marco ejemplar también en festivaldemérida.es, toda la información. Festivaldemérida.es. Esto es, muy bien. Eso en el mes de julio. Uh-huh. Y en el mes de julio también tenemos musiquita, guay. Veranito, época de festivales. Hay un montón de cosas para hacer, para todos los gustos. Pues yo empiezo por lo que me mola a mí. Vamos a embadurnarnos en el barro al estilo Bustock. ¿No? No tanto. ¿No? Depende de dónde te vayas. Pero como hay cositas así... Uh-huh. Muy variadas. Bueno, yo empiezo por lo que me gusta a mí, y una de las cosas más interesantes me parece que es el Sony Sphere Festival, que se celebra ya mismo, día 9 y 10 de julio, aquí al ladito, en Getafe, Getafe. Y tenemos grupos ahí muy chulos. Está Faith No More, está Rammstein, está Sober, Saxon, está Waps, Alice in Chains, Deftones, Megadeth, mogollón de cosas, Ángel, no cierre la ventana, que hay buena música. Hay buena música en este festival. Y bueno, pues la información también la tenéis, también tenéis en internet, sonysferfestival.net. Muy bien. Vale, esa es la primera opción. Segunda opción, pues tenemos el FIF Heineken en Benicassin. Los días del 15 al 18 de julio en el recinto de conciertos de Benicassin, ¿vale? Y entre todos los conciertos que hay dentro de este festival, pues yo destacaría, por ejemplo, el de Prodigy, que es tan guay, el de Ash, el de Vampiro Weekend, hay muchas cosas, en el Fever Fib. Uh-huh. ¿Vale? Casi nada. Otro muy chulo, en Benidorm. Es muy guay, venga. En Benidorm, 23 y 24 de julio, tenemos el Low Cost Festival. ¿Low Cost? Sí. Este es sostenible. Este no sé yo si va a ser muy sostenible, pero la música está muy bien. ¿Pero por qué es low cost? ¿Por qué es barato? No tengo ni idea, se llama así, no lo sé por qué. Esto se hace en el Parque de la Aigüera, en Benidorm. Uh-huh. Y pues por ejemplo, pues va a tocar Placebo, Editors, Los Planetas, Lofos Lesbian, Lori Meyers, un montón de gente. Bueno, Lofos Lesbian lo estuvimos viendo ayer Irene, que salió encantada, bueno, empezó a llover, que no veas. No digo más. Sí, continúa. Más cosas, más festivales. Vamos a cambiar de palo y nos vamos aquí al folk. Ya que hemos estado hablando de Asturias, y de los celtas y de las tradiciones, pues no puede faltar la música folk en el programa. Tenemos un par de festivales muy chulos para el mes de julio. El primero, el de Ortigueira, un clásico. Del 8 al 11 de julio, en Galicia, en este pueblecito Ortigueira, pues tenemos música celta de la buena, de Bélgica, de Irlanda, de Bretaña, de Escocia, y también música nacional, tanto de Galicia como de Euskadi, de Madrid, de Cataluña y de Andalucía. Hay cursos gratuitos de baile, de guitarra celta, de zanfona, de bouzouki y también muestra de artesanía. Uh-huh. Muy interesante este festival de Ortigueira, muy consolidado ya. ¿Artesanía también? También artesanía, sí, sí. ¿Estará? No tenemos un representante en ese, entonces bueno. No. Tenemos en Asturias, también en el mes de julio, del 16 al 23 de julio, el Intercéltico de Avilés, que también es otro festival internacional muy consolidado, muy interesante, que siempre trae grupos de primer nivel. Además del folclore, pues organizan noches temáticas, la noche celta, de rock celta, la noche folk, la noche de las danzas, la noche de las gaitas. Un referente también en la costa asturiana. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos también en Valencia, del 8 al 24 de julio, en los Jardines de Víveros, está la feria de julio. También con conciertos muy variados, pero bueno, yo dentro de todo lo que hay, pues me quedaría, pues por ejemplo, con The Cult y por ejemplo con Deep Purple. ¡Ay, Jesús! Han saltado aquí nuestros paunos. El resorte. Buena música. En Barcelona tenemos otro festival que también muy variadito, del 8 al 28 de julio en el Pueblo Español, En Barcelona, los conciertos del verano, ¿vale? Hay también, pues por ejemplo, con Antonio Orozco, con Bebe, música para todos los gustos también. Y más cositas para julio, pues bueno, en Gijón, nos volvemos a Asturias, tenemos la Semana Negra, del 9 al 18. Muy interesante, la Semana Negra, con literatura, con conciertos, con talleres, con varios concursos y también con gastronomía rica, rica. Es que por ahí... Cita imprescindible. Sí, lo he dicho, no nos hemos ido a Asturias. No nos hemos, es que Asturias tiene mucha oferta. Y bueno, luego en Madrid también tenemos cosas. También. Tenemos el verano de la Villa, que ha empezado ya mismo, empieza el día 29 hasta el 22 de agosto. Y este año, bueno, yo voy a destacar las cosas que a mí me interesan, porque como hay tanto y hay cosas que me parecen soporíferas, como la zarzuela, la copla y todas estas cosas que nos tienen tan acostumbrados nuestros políticos madrileños. Hombre, después de la copla que te has cantado antes. Ay, pero esa era otra copla distinta. Bueno, pues venga, brevemente. Entonces, dentro de los veranos de la Villa yo destacaría, pues en danza, viene Celtic Legends de Irlanda, en los jardines de Sabatini. Hay espectáculos de teatro interesantes, hay circo, por ejemplo el circo ruso sobre hielo o el circo acrobático chino, que puede que estén bastante bien. También vienen los cosacos. Y bueno, pues destacaría, por ejemplo, las músicas del mundo que se van a celebrar en el Templo de Debod y en el Parque Tierno Galván, que van a ser muy variaditas y están muy bien. Hay música clásica y luego dentro de los conciertos, pues por ejemplo el de Nina Hagen el día 23 de julio, que está muy bien, o el de Sainz O'Connor el día 28. Además de eso, hay títeres en el Retiro y el clásico del cine de la bombilla, Ángel. Este año creo que hay mucha fantasía, hay ciencia ficción y fantasía en la bombilla este año. Pues por ejemplo, Crepúsculo, toda la saga del Crepúsculo, El Príncipe de Persia, del que Ángel nos habló hace poco. Mal. Ahora, no, el Príncipe de Persia. Con el Crepúsculo, que Luis está al lado y le saquen los colmillos. No, pero nada, no. Bueno, está controlado. Entre vampiros, no hay problema. No. Del Príncipe de Persia no hablamos mal, dijimos que no, estaba no entretenida. Mal, ya, no, pero no, ¿por qué no te pagaron? Claro. Hubo sobre, Luis, ¿a qué sí? No quiere hablar Luis al respecto. Ya hablo suficiente ese día. Venga, pues acabamos con... Uy, me quedan todavía cosas. Ya, por eso te digo que... Que acelere. Bueno, pues a ver, en Madrid tenemos también una exposición muy interesante que está del 23 de junio al 10 de octubre, Girlandayo y el Renacimiento en Florencia, en el Museo del Prado. Digo, perdón, en el Museo Thyssen. En el Museo Thyssen. En el Prado está la de Turner. Sí, sí, sí, efectivamente. Y luego estamos en el año Sacobeo, con lo cual también buena recomendación ir a Galicia, a disfrutar del marisquito y ya de paso, pues hay cine, hay conferencias, danza, deportes, exposiciones, literatura, música, de todo tipo, clásica, folk, indie, pop rock, músicas del mundo. Y luego entre los conciertos yo destaco tres, el de Mago de Oz, el de Luz Casal y el de Marnofer. Nos quedamos con los últimos dos sobre todo. Sí, Mago de Oz no te gusta, a mí sí. Bueno. A mí me gustan. Bueno, toda la información en sacobeo.es. ¿Vale? Y luego para el mes de agosto, pues podemos encadenar ahí unos cuantos días, casi prácticamente todo el mes, para recorrer la costa cantábrica de punta a punta. Podemos empezar en la Semana Grande de Gijón, por ejemplo. Empezar y acabar. No, empezar. Bueno, empezar del 6 al 16 de agosto, la Semana Grande de Gijón, en el que tendremos Folclore Astur, pero además este año hay mucho revival. Entonces vamos a tener revival de ABBA, por ejemplo, también de Boniem. También hay un tributo a Michael Jackson el día 9. Y bueno, pues luego hay un homenaje a Camarón y algunos conciertos, pues por ejemplo, como el de The Wailers o Carlos Núñez o Los Ilegales. Vale. De ahí nos vamos a Donosti. A ver, Semana Grande de Donosti, vale. Si es por ahí, fundamental, bien. Del 14 al 21. Y bueno, pues por ahí tenemos por ejemplo a Los Planetas, tenemos a The Wailers también, que están de gira, a Los Suaves y al Gran Loquillo, imprescindible. Y de ahí, pues retrocedemos un poquito y nos vamos a Bilbao, la última semanita, del 21 al 29 de agosto. Las fiestas también de Semana Grande, con ese festival de pirotecnia que se hace todos los años, que hay cosas, bueno, que están muy, muy chulas. De Rusty, a ver, sí. Hay teatro, pues por ejemplo el musical de Michael Jackson va a estar en Bilbao, también en Chicago. Hay deportes y hay música, pues en este caso, pues por ejemplo con Marta Sánchez, con Fito o con Obús. Obús. Y bueno, ya para los amigos rockeros del programa, pues tenemos el Festival Leyendas del Rock en Murcia. Uy, uy, uy, Don Luis. ¿En Murcia además? ¿Dónde? ¿Cuándo? El 15 de agosto en San Javier, en el recinto del Colegio Carrión. Ay, madre. Un festival de leyendas del rock en el que tocan, pues fíjate, Los Suaves, Obús, New, Saratoga, Muro y Sauron, entre otros. y el día anterior hay una fiesta con grupos tributo al leño, a Iron Maiden y a Barricada. Imprescindible. Y a la leyenda del rock vamos todos con el garrote. Lo pasamos muy bien los abuelos. Ay, madre mía. Bueno, pues todo eso podemos hacer durante estos dos mesecitos, y guardad un poquito de fuerzas para el mes de septiembre, que tendremos por ahí también, pues las celebraciones del Día de Asturias, que son imprescindibles, claro. Y luego el grupo que sonaba mientras hemos estado leyendo esas leyendas, sí, de San Juan, Trobar da Morte, que van a tocar aquí en Madrid a mediados de septiembre. Os avisaremos. Así que ya os lo contaré. Para entonces ya estaremos de vuelta de las vacaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a cerrar nuestra agenda musical con un homenaje. Y es que Irene Fernández, buenas tardes. Hola, se cumplía. Uy, se ha puesto flácido. Acaba de llegar y se ha puesto flácido. Que buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Se cumplía un año de una noche muy triste para muchos seguidores de la música, sobre todo del rey del pop. Sí, así es. El viernes se cumplía un año del fallecimiento de Michael. Se han hecho muchos homenajes por el mundo. Homenajes, eso sí, bastante sencillos. Se ha evitado un poquito el circo que ha acompañado en este último año a todas las noticias que hablaban sobre Michael. En Madrid se hizo dos concentraciones, la tarde del 25, la tarde del 26, en el Templo de Devoz. Que bueno, pues muchos fans se quisieron acercar, bueno, pues a rendir un homenaje, pues sentido. Y debía ser que Michael les estaba viendo porque les tiró varios rayos y tal, y bueno, pero ahí estuvieron y bueno, pues yo creo que ellos estuvieron, pues como dice la canción que vamos a poner, pues él también estuvo. Y bueno, pues hoy queríamos dar un homenaje desde el Abrazo del Oso, pues a todos los fans que han pasado este año, que hemos pasado este año pues un poco duro, y bueno, pues animo a todos. Nos dejamos en la buena compañía de Michael, con este tema, se llama Will You Be There. Eso es, Will You Be There. Y es de un disco que se llama Dangerous. Dangerous. Después de escuchar a Michael, de recordarle, volveremos con el misterio en el Abrazo del Oso. Recuerda que si te apetece compartir con nosotros lo que nos queda de programa, nos puedes llamar 91-505-3529, 91-505-3529, o puedes escribirnos al correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, siempre en nuestra web, elabrazodeloso.es. Volvemos enseguida, pero os dejamos muy, pero que muy bien con Michael Jackson. Thank you. Ángel. ¿Estás ahí, Ángel? No. No estoy. Sí, sí está, porque si no, no me dirías que está. Entonces, ¿por qué preguntas si estoy? Porque no te veo. Se han vuelto a apagar las luces. Ya. ¿Dónde está Luis y Yolanda? Colgar de techo. ¿Me quieres decir tú? No, es que tanta telaraña, no le veo. ¿Coges tú el candelabro? Vámonos para allá, a ver. Está pesadito ahí, ¿eh? Sí, está pesado. Estas velas, han puesto las nuevas velas rojas color gloria. Y claro, está esto tremendo. Yo pensaba que había sido una abeja de estas pijas que hemos dicho antes. Una abeja pija. Bueno, tú tira para allá. Ahorita te toca ir a ti delante, yo lo siento, pero... Pero si llevas tú el candelabro. Ya. Ay. Y la pata coja, que todavía la tengo. Venga, así que tira tú delante, que sigues ahí corriendo. Cógeme del brazo y vamos a la vez. Venga, va. Pero el espejo... El espejo está está vuelto al revés. Ay, mírame, no. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Ay, madre mía. Sí, porque es una puerta. Así que... Vamos a la trampilla. Vamos a ver. Vamos a ver que se han metido en la trampilla, ¿eh? ¡Luis! Buenas ay, tardes. Ay, madre. Te he dicho que estaba colgado. Estoy de techo. Aquí esperando que a la lámpara. Sí, que no aprendo, ¿eh? Yo siempre mirando para la trampilla y resulta que está colgado. Bueno, pues nada. ¿Qué has hecho con Yolanda? ¿Eh? ¿Yolanda dónde la has metido? No, la estás pisando. Es que siempre me hace la misma. No, escuchas un chapoteo. Es que esto de los elementales de... Que no, hombre, ¿cómo voy a hacer eso con Yolanda? Se ha ido un momentito a tomarse una senta. No, digo, lo mismo se ha convertido en... Y ahora volverá para la despedida. Bueno, vale. Vamos a la biblioteca. Muy bien. La trampilla del sótano. Uh-huh. Venga, pues hala. Hoy tenemos un manuscrito que nos ha llegado desde Torrijos. Sí, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Uh-huh. Oye, dejémoslo bien claro. De hecho, lo emitimos porque estamos amenazados, uh-huh. Pero realmente no tenemos nada que ver con lo que a partir de ahora va a suceder en la trampilla del sótano, ¿eh? Eso que quede claro. Es el segundo capítulo de Nuestras Mentes Perversas, con don Pedro José Pérez. Y, bueno, en la tarde-noche de hoy vamos a hablar de un tal Keith Hunter Jesperson. Después de habernos alterado bastante los estómagos con el primer relato de Mentes Perversas, vamos a seguir con nuestro camino para encontrar el grado sumo de maldad. En este segundo capítulo no vamos a bajar nuestro ritmo cardíaco y os queremos presentar a otro personaje peculiar, otra cruel víctima de una infancia infeliz, lo de víctima entre comillas. Nos desplazamos a los años 60, a la región canadiense de la Columbia Británica. Allí el pequeño Hunter pasa su tierna infancia entre los abusos sexuales de su padre, los insultos de sus compañeros y hermanos y la inducción de su mentor a maltratar y matar a todos aquellos animales nocivos para Hunter. Los primeros años de Hunter, hasta mediados de la... hasta que media más o menos de la treintena, los pasa deambulando por Canadá hasta alcanzar su sueño de entrar en la Real Policía Montada. Este sueño se verá truncado por una caída que acabó en una lesión que le aparta del cuerpo. Después se desplaza a Estados Unidos para empezar a trabajar como camionero en la compañía Pacific Northwest, ya con 35 años de edad. En el país vecino tratará de reconducir su vida. Se casa con una mujer de ascendencia mexicana, tiene 3 hijos y pasa unos años de supuesta tranquilidad. Esta se rompió cuando su mujer se divorció de él. Entonces continuó maltratando animales, incluso llegó a colgar de una soga a la mascota de su hija mayor. La separación va a alterar totalmente el cóctel mental de Hunter. Los abusos sexuales y los maltratos animales mutaron su ser. Llegando a pasear con su camión en busca de la víctima más adecuada para ser la extensión de sus manos, y mientras las ahogaba, perpetrar los mismos abusos que recibió de su padre. Terminando con una carrera delictiva, la de Hunter, de 8 asesinatos, con el agravante de violación. Una de esas extravagancias que tenía Hunter, que suelen tener personajes de esta calaña, era en este caso la de enviar cartas a la prensa, a la policía, a familiares, incluso de las víctimas. Misivas eran firmadas con una cara sonriente. Es curioso observar que nuestros dos primeros protagonistas de esta serie, Mentes Perversas, tienen 2 nexos en común: una infancia marcada por el abuso de poder del padre y una sangrienta carrera delictiva que comienza con la cuarentena. ¿Estaremos siempre libres de nuestros más bajos instintos anexionados a nuestra infancia? Keith Hunter Jesperson, el hombre que firmaba sus cartas con una carita sonriente. Soy esclavo de mis demonios. Mi constante lucha contra la oscuridad que cohabita conmigo me traslada a un estado de semiapatía donde subyacen todos los deseos ocultos, opacos a mi ansiedad. La perpetua alimentación de mis deseos, conmutados en una supuesta apacible vida familiar, han explotado tras el abandono de mi mujer. ¡Qué insensata! Enfurecerse por ahorcar a ese mísero menino no entiende que es un acto de eterna generosidad. He librado a esa bestia de su infortunio. Sí, he perdido el calor familiar, pero he recuperado el control y el poder de mi ser. Soy libre de encauzar mis instintos. Quiero ahogar hasta el desaliento a una mujer. Los pensamientos de Hunter se ven cortados tras la entrada en el bar de una chica. Se llama Tania Bennett. La casualidad ha querido cruzarla en el camino de Hunter. Sus reflexiones se hacen realidad. Queda un paso para su destino. Me ha costado convencerla, pero al final hemos llegado a casa. Nada más volverse no he podido evitar abalanzarme sobre ella, desgarrarla y abrirle el vestido. Su resistencia aumentaba mi excitación. Mecánicamente mis manos se han dirigido hacia su cuello. He empezado a apretar con toda mi fuerza. No paraba de revolverse, de golpearme con sus tacones en el costado, pero mis dedos apretaban con una pasión inmensa. Su respiración acelerada se traducía en un inmenso acrecentar de mi miembro viril. Cuando su respiración expiraba, paré de apretar. Mi riego sanguíneo ordenaba a mi cerebro el poseerla, empalarla hasta el último suspiro. Empecé a presionar su cuello con una febril devoción. Le he rasgado su ropa interior, he dominado su voluntad hasta conseguir penetrarla, y cuando su resistencia disminuía, he empezado a asfixiarla con saña. Su latir decrecía hasta que conseguí una muerte húmeda. Hunter cometía su primer crimen. La necesidad de violencia se aumentaba con la violación. Necesitaba sentir el último suspiro de la víctima mientras la poseía, consiguiendo su perfecto elixir. Con la existencia de un ser vivo es la mayor efervescencia inocua a la realidad. Revivirla de nuevo, una y otra vez, va aumentando mi necesidad de más, de mucho más. Voy a compartir este impetuoso recuerdo. Quiero vanagloriarme de mis actos. Empezaré a escribir una cartita. Es Escribía letra tras letra, reviviendo cada uno de esos momentos celestiales. Su miseria egocentrista le lleva a firmar con una cruel carita sonriente para mofarse de las autoridades, de los periodistas, incluso de los familiares. Kate Hunter Jesperson, nuestra mente perversa de hoy en el abrazo del oso. Oigo risas aquí, pero no hay nadie. Está habiendo reverberaciones en la biblioteca. Ha desaparecido Luis otra vez. Se oyen psicofonías. Pues son las armas de las víctimas de nuestra mente perversa esta noche. Vaya tela, con la sí. Cartita. ¿Qué te ha parecido esto? No sabría qué decirte. Da para algún guión de una peli de esta. Sí, me imagino. Podemos poner a Luis de director, si le encontramos otra vez. Porque claro, ha vuelto a desaparecer. Debe estar recreando algo por ahí. Me parece que Luis, si lo ponemos de director de una película de terror, iba a salir un poco cara. El presupuesto iba a tener que ser demasiado alto. Un presupuesto muy muy fuerte en actores. Porque iría muriendo. Tienes que ir, pues eso, que si pagando las aseguradoras, que si volviendo a contratar otros. Y Luis ahí, pues está feliz, ¿no? Luis, ¿dónde estás? Bájate. Estoy aquí. Se había subido a observándoos. Al anaquel este del siglo XIX. Baja. De para acá. ¿Cómo te encuentras? ¿Tomáis una sentita? Sí. Después de las mentes perversas de hoy. Esto es tremendo. Esto es una traca final impresionante para la trampilla del sótano de esta temporada. Pues nada. Es que no sé qué decir después de todo esto. Poco más se puede añadir. Yo creo que nos hemos quedado todos un poco. Hay que decir lo mismo de siempre, ¿no? Esto es culpa de Torrijos. Sí. Nosotros no tenemos nada que ver. Quede claro. Nosotros no somos las mentes perversas en este caso. El escritor está en otro sitio. Nosotros solo, bueno, pues eso. Somos vehículo. Amenazados completamente, pero vehículo. Ay, madre mía. Pues nada, estamos aquí en el abrazo del oso, son ya las 9. No sé si tendremos algún apunte cinematográfico, algún apunte de misterio, algo para rematar el programa de hoy, pero en el momento vamos a descansar. Ángel, ponnos algo de, yo qué sé, una cortinilla musical para respirar, porque ahora cambiar de tema así tan bruscamente, sin escribirle a nadie una cartita, pues puede ser muy duro. Una carita sonriente, estas cosas. Curioso el tal Kate Hunter Jesperson este. El asesino de la carita sonriente. Nada, además que es un ejemplo muy claro de este tipo de personas. Le gustaba vanagloriarse, escribiendo esas cartas, además con ese smiley, ¿no? Fue uno de los inventores del smiley, este criminal. Eso para que se use luego tan a la ligera en chats, en correos electrónicos, de datos, fíjate. El smiley. Uno de los primeros que lo usaron, mira, qué sentido le dio. Exactamente. Así que cada vez que pongáis un smiley en vuestras conversaciones de chat, estaréis reviviendo el espíritu de Kay Hunter Jesperson. Fíjate, es un smiley que es algo así como tan tal, fíjate dónde viene. Y aquello de los cuernos que pone los heavies, resulta que era que hacía la abuela de Dio para ahuyentar la mala suerte. Era cosa de buen rollo. No tenía ningún tipo de problema. Pero el smiley. Ahí las apariencias, madre mía. Bueno, Ángel, que ahora lo viste un poco de leyenda y dices, si pones tres veces un smiley en el chat y le das intro y tal, despertarás. A la bestia. Inmunda. Pues eso, cortinilla musical y vamos con un poquito de cine, porque hemos ido a ver la de Kick-Ass. Suena fatal, lo dije el otro día, esa película suena fatal de nombre, tiene que ser mala. Veamos a ver si hay sobre o no hay sobre, lo veremos en pocos minutos en el cine. ¿Y por qué tiene que ser mala? Hay sobre. No, pregunto, es que tu asociación esa de, con ese nombre tiene que ser mala. No, fijo. Así va el país. Bueno, bueno, sácame de la equivocación o para darme parte del sobre y entonces salgo yo sin problema. Vale, tira para adelante. Aquí estamos reviviendo como si fuera un ritual de estos de rejuvenecimiento. Cada vez que escuchamos esta música, bueno, cogemos fuerzas y podemos vivir unos cuantos años más, a pesar de los 28,6 grados en el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestra sede central en Madrid. Ay, madre mía, el abrazo del oso en directo o en diferido, según nos esté escuchando el domingo o el lunes o el martes o el miércoles. De momento hoy, día 27 de junio, estamos en directo a las 9:05 con don Ángel González al frente de... Ahora que has dicho lo de que luego en diferido, si no os ha dado tiempo a apuntar toda la agenda que nos ha dado Yolanda para este verano. Se puede escuchar 20 veces, claro. Por eso. Si o no, lo descargáis y lo escucháis cuando queráis, o lo escucháis directamente desde la página web también, a veces. Yo deciros que toda esa lista Yolanda va a ir a todas. Y a las que salen a la vez se va a dividir para ir a la vez. Sí, ¿no? Ya ves tú qué problema tienen los vampiros en este tipo de... No hay ningún problema. A todas. Pero bueno, que también hay cine, como decíamos, y la peli de la semana se llama Kikas. ¿Qué es esto? Pero a tiempo que te suena mal, vamos a ver. Porque suena fatal. Porque lo confundes con Jackass, por ejemplo. A ver, Kikas significa patada en el culo. Básicamente. O sea, cine de autor no creo que sea. Oh, sí, nunca se sabe. Y de hecho ahora tampoco lo vamos a saber. Ahora simplemente lo único que vamos a saber es que va a arrasar en taquilla. Pero si va a llegar a ser una película de culto, pues el tiempo lo dirá. Visos tiene para llegar a serlo. Por mucho que a ti el título te parezca fatal. Peli de culto, de culo. Ya sabemos que no sale Johnny Depp ni que la hace Tim Burton, pero vamos, hay más cine aparte de ese. Ha dicho que es una peli de culo. ¿Lo habéis oído vosotros? Porque ya sé que para aquí parte del estudio hoy no hay más cine que no sea Johnny Depp, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos de acuerdo. Pues eso, nada, ir solo a ver esas películas y ya está. Bueno, pues venga, cuéntanos, anda, venga, anda. Luego te damos una... No, si yo no necesito que me des nada. Una silay de esas. Para que te relajes. Pero de momento cuéntanos de qué va la peli. No, paso. A ver, ¿para qué? No, porque no sé, digo yo que yo estoy oyendo, pero seguro que hay otros 200 oyentes que a lo mejor les interesa. Ah, claro. Como mucho, ¿eh? Sí, porque tienen un poco una visión más amplia. Tirando a la no otra. Solo de esto. Esto es, digo, es una mierda. Paso. Ay, cuánto prejuicio. Si es que así va el país. Sí. En fin, bueno, pues nos encontramos con la nueva película de... De Matthew Bound. Que, bueno, después de hacer Stardust, que pasó un poco sin pena y gloria por la taquilla, pero que a mí particularmente me gustó bastante, porque era una revisitación de los típicos cuentos de hadas, pero en plan con un toque de gamberro, que la verdad es que resultó bastante interesante para la película. Pues nos encontramos con una nueva muestra de esa forma de hacer cine gamberra que tiene este director. Con una adaptación de otro cómic de Mark Millar, que en su día, hace un par de añitos creo que fue, nos intentaron colar con la interpretación de Angelina Jolie en aquella película llamada Wanted, que la verdad es que pasa un poco sin pena y gloria, y es, no me extraña porque está bastante mal llevada, porque la idea del cómic era un poco más parecida a la trama de Kick-Ass, que ahora comentaremos un poco de qué va, pero que... Bien, porque el director tal Michael Berbatov o algo así, si no recuerdo mal el título, tengo un Berbatov, misma cosa ahí. No supo coger bien el hilo de la trama. En este caso, Matthew Vaughn sí ha sabido coger el alma de este cómic de Millar. Que no es otra cosa que ni más ni menos de una persona de a pie, en este caso un adolescente, harto de ver cómo todo el mundo mira para otro lado cuando ve injusticias por la calle, o lo típico de a la ancianita que le roban el bolso, o dos que están intentando abrir un coche, como hay alguien en una ventana que se da la vuelta en vez de hacer algo, llamar a la policía o tal, pues decide convertirse en... no vamos a decir superhéroe, porque lógicamente para ser superhéroe hay que tener superpoderes, que no es el caso, pero sí un poco ser un poco una especie de alma justiciera o de vengador de la calle. Entonces no hace otra cosa que comprarse un traje por internet, se lo enfunda y sale a la calle a detener a los malos. A dar patas en el culo. Bueno, digamos que patadas en el culo, no sé, él se lleva unas cuantas, porque ahí es donde empieza un poco, quizá la primera bofetada de realidad que da la película es esa, porque el primer cuarto de hora, 20 minutos, no sabes muy bien si estás viendo una película en plan American Pie, típica comedieta adolescente sin mayores pretensiones que el ver hasta dónde se puede degradar un adolescente hoy día. Cuando de repente le ves en su primera actuación como este Kikas, que es el nombre que elige para su alter ego. Y bueno, pues lógicamente cuando te embarcas en una tarea como esta y te vas contra dos elementos que van armados y tú no, pues lo más fácil es que salgan mal parado. Entonces a raíz de ahí la película cambia totalmente. Digo que pasa de ese primer cuarto de hora a 20 minutos donde piensas que estás viendo una película sin más pretensiones que de podría haber tenido cualquier película de estar de adolescentes o balicones, a convertirse en toda una serie de gamberradas y escenas violentas cada vez más brutas que las anteriores y con un trasfondo de gamberrismo muy interesante. La verdad es que es digna de ver. Curiosa no solo por esa adaptación del cómic, si alguno de los que os estáis leyendo conocéis esa obra de Mark Millar, pues sabréis a qué historia nos estamos refiriendo. Yo de este caso sí que siempre he sido fan de los cómics. De este caso he de decir que no conocía el cómic en sí. Luego, bueno, ya comentando un poquito y viendo de qué iba, así que a esa parte va, hay bastante gente que sí lo sigue y todos coinciden en que ha respetado bastante el espíritu del cómic original. Pero sorprendente ver cómo ha hecho una cosa en esta película Matthew Vaughn que hace tiempo decíamos que el cine moderno no estaba sabiendo captar, y era el evolucionar con el tiempo, con la sociedad moderna, el ir incluyendo todo lo que para nosotros era pie de calle. Habíamos visto cómo el cine no parecía que acabara de encajarlo muy bien. En este caso, pues de la forma más normal, nos presenta como, por ejemplo, el uso del MySpace o del YouTube hace que este superhéroe que de repente aparece un día empieza a ser conocido y a tener seguidores y a tener fans y a hacer su propio MySpace, otra vez volviendo a decirlo, donde le hacían peticiones para que, oye, que este me está robando, que este no sé qué, para que él fuera a atenderlo. O sea, la verdad es que en ese sentido sí que han cogido. Hay una de las escenas que es de las más duras y además es una de las más, vamos a decir, más, sí, de las que mejor se ha copiado de uno de los cómics de esta saga de Kikas, donde es una tortura que se hace difundiéndose por internet. Ahí, a ver, utilizando todos los medios que tengo, ya sabes, el YouTube ahora mismo hoy día, si quieres ver algo, vete al YouTube a verlo. Pues en este caso, Matthew Vaughn sí que ha sabido llevar eso bastante bien al cine. Entonces, pues bueno, entonces si le unes también que la banda sonora, como antes decía Yolanda, de Prodigy, también tenemos temas de Sparks, incluso de Ennio Morricone. Hay una mezcla curiosa que hace que no decaiga el ritmo en ningún momento. Fíjate que es curioso que incluso hasta Nicolas Cage parece que hace un buen papel. O sea que curioso el papel de Nicolas Cage, donde da vida a un padre que para preparar a su hija para la vida moderna y para ser una superheroína no se le ocurre otra cosa que ponerle un chaleco y dispararle con balas de verdad. Ah, bien, pero bueno, o sea, la primera secuencia en la que aparece Nicolas Cage, no vamos a decir más para no destripar mucho el personaje, pero la verdad es que tiene una interpretación curiosa en esta película. Muy bien, muy bien. Además que también tiene su enfoque psicológico, si lo quieres ver así, porque hace un poco el paso de, creo que había un síndrome que se llamaba el síndrome de Superman, ¿puede ser? Eso hay que llamar a Marina Mora y preguntarle. Donde he puesto este tipo de creerte un superhéroe. Sí, sí. Que de hecho ha habido bastantes casos donde adolescentes y no tan adolescentes se ponían una capa y unas mallas azules y se ponían a saltar las azoteas. Qué bien. Pasaba lo que pasaba. Bueno, en este caso, lógicamente, nuestro héroe no tiene superpoderes, entonces es un poco más terrenal. Aunque intenta hacer algún que otro vuelo, pero bueno. Curiosa. La verdad es que es una película muy curiosa. Sorprendentes las interpretaciones, sobre todo de. Sí, de Nicolas Cage, porque no, dice que no está mal, eso ya es sorprendente. Sí mismo. Aaron Johnson, que es una cara relativamente poco conocida, así Así ahora mismo viene a la cabeza el ilusionista, que daba vida al personaje de Edward Norton en sus años jóvenes. Uh-huh. Y el debut de la niña heroína de la película, que se llama, a ver, espérate un momento que lo encuentre, porque se me ha ido ahora mismo, Chloe Grace Moretz. Uh-huh. Que es su primera película. La verdad es que muy recomendable. También está Mark Strong haciendo del villano malísimo de la película, después de salir de Sherlock Holmes. Mm. Sigue haciendo de malos, yo creo que le va el papel, ¿no? Sí, le va el papel, pero porque es muy exagerado y le gusta hacer unos malos con mucha gesticulación y mucho histrionismo. Pero bueno, uh-huh, se puede ver. A lo que decíamos antes, éxito de taquilla seguro. Ahora, uh-huh, tiene cositas para que pueda llegar a ser algo más. Lo que pasa es que es un tiempo de día. Vale, pues hoy voy a hacer dos preguntas, una a ti y otra a Luis. La primera: ¿cuánto pagarías, Ángel González, por ver Kick-Ass en el cine si pudieras elegir? Ojalá se pudiera. Ojalá. De 1 a 6 euros. 4. 4. Y la segunda pregunta, don Luis y Llana, ¿cuánto crees que la metí en el sobre? No, hoy Ángel me ha convencido, ¿eh? ¿Está convencido? Sí, no, estoy seguro que no ha habido... ¿Con cuánto? ¿Con un 10%, un 20%? ¿Eh? ¿Con cuánto te ha convencido? Dice Ana que le han metido 5 billetes en el sobre. No, que ella pagaría 5. Si lo dice Ana, entonces ya me ha terminado de convencer. Ha habido otra vez... O sea, que Ana dice 5 y tú dices que te ha convencido, o sea, que os lo habéis repartido entre los tres, ¿no? ¿Eh? Y yo no he visto... Ah, que Ana decía que 5 de euros. 5 de nota. Ah, un par de cínicos con chaval los dos. Nah, aquí ha habido otra vez sobre, seguro, ¿eh? Sobre, sí, bueno, esto es una cosa seria. Cuando voy con ellos solo me llevan a ver películas malas, para venganza de que no les llegan los sobres. Cuando van solos, son las que molan. Esto es un pelotazo, vamos, como esto, un pino. Vamos, aquí hay pucherazo, de verdad, el mundo del cine, séptimo arte, nah. ¿Y de quién será la culpa? Porque la última buena que he visto contigo ha sido la última de Eastwood. Sí, yo la última que era Metrópolis. La única ha sido un poco buena que vimos. La última más o menos decente que he visto contigo ha sido Gran Torino, o sea que... Madre mía. Sí, que no puede ser. Qué mal. O sea, que la de Dorian Gray no te gustó, confiesa. Que sí, sí me gustó. Bueno, bueno. Poco, pero... Sí, sabía yo que... Le gustó poco, pero entre el gustar es muy amplio. Gustar, no gustar, es un continuo. No hay blancos y negros, son grises. Ay, madre. Bueno, Ángel, sí, es que no puede ser. ¿Algún apunte cinematográfico antes de marcharnos? Como bien apuntaba Yolanda antes también en su agenda, uh-huh, el festival de cine, mini festival de cine de La Bombilla, sí, ahí con toda la saga Crepúsculo y Príncipe de Persia y tal, pues esta semana viene la tercera entrega, si no, Eclipse creo que es, ¿no? Sí. Eclipse. Vale. Para los fans, que va a haber muchos, sobre todo por lo que ha sido... Independientemente de que la literatura en sí que rodea todo esto sea mejor o peor, pero la verdad es que ha sido un éxito entre adolescentes y no tan adolescentes. Entonces, pues supongo que tendrá su repercusión. De hecho, tenemos a Ana aquí que está dando botes ya, solo de pensar. Si es que tiene alma de adolescente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ir llamando a José Luis. Llama. José Luis. Bueno, es que hay que llamarle casi con un poquito de... Sería más así como Selvi, saca la guitarra. Bueno, vámonos, Manuel. Bueno, pues ya es hora, ya está José Luis con la guitarra, ya está llamando también el vecino a su madre para que le tire el balón, y ya nos tenemos que ir yendo por ahí, por el mes de junio, y bueno, y prácticamente, pues, no sé, Ángel, si nos quedará un programilla o dos antes de irnos de vacaciones merecidas y muy merecidas, ¿cómo lo ves? ¿Tú cuándo te vas de vacaciones, por cierto? ¿Cuándo estás cogido? Estoy mirando el calendario. Ah, vale. El próximo día es el 4, me parece. 4 de julio, San Fermín. No, el día de la independencia, el 4 de julio. Es el próximo programa. Hombre, yo creo que a lo mejor podrían quedar hasta 3. Yo no. Pero me da que no. ¿Cómo? ¿Uno? ¿Cómo? ¿Pocos? ¿Dos? ¿Uno o dos? Lo decimos la semana que viene. Vale. ¿vale? Yo vacaciones hasta agosto mediados no tengo, así que... Yo tengo alguna en julio, alguna en agosto, así, donde se pueda. A ver, escapaditas. Pero vamos, que el hecho que no, que nos cojamos vacaciones de venir aquí, quiere decir que el resto vaya a estar parado. No, claro, nosotros seguimos trabajando para la vuelta, para la nueva temporada en la final. Cosillas en la web, ahí metemos cosas, está, en el Facebook, en la web del programa. Podéis escuchar programas antiguos que no hayáis oído y que está muy bien, de todo. Pero bueno, que ahora lo que apetece es irse a tomar un refrigerio, así que vamos a ir saludando por ahí. Bueno, Ana y Jaime, que están fuera de micro. Están gritones hoy. Irene Fernández directamente está fuera del estudio ya. Saluda con la mano. Adiós, adiós. Vale. No hace falta que venga. Que viene. La pobrecita viene. Ha visto que estamos haciendo cosas raras. Buenas tardes. Que nos vamos. Buenas noches a todos. Feliz semana. ¿Qué hay? ¿Usted qué opina del tema del que estamos hablando desde hace un buen rato? Que es muy interesante. Bien, bien. Así me gusta. Esa es la típica respuesta cuando uno está escuchando. Cuando uno no está. ¡Hemos pillado! Bueno. Hemos pillado. Yolanda Barreno. Hasta el próximo día. Buenas noches y hasta el próximo día. Fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo para todos. Nos vemos en Asturias con las sanas y los cuélebres y esas cosas. Seguro. Consumiendo marisquito rico y sidrita. Sí. Hemos recibido un mensaje. Esas playas estupendas. Eso es. Luis, hemos recibido un mensaje de Eduardo Aparicio diciendo que la única plantación ecológica que tiene pensado hacer es de... No lo vamos a decir. Pero se fuma. De verbena. De verbena. Eso. Verbena así, aplastadita y machacada y... ¿Cómo se nota que Yolanda Barreno es del turismo ecológico y responsable, ¿eh? Sí, sí, sí. Como Eduardo parece igual. ¿Eh? Deja mermada la población de marisco, ahí desde la parte cantábrica. Sí. Solo el de temporada. No sé qué. El que toca, el que... Baile, no sé qué, no deja dormir a los vecinos. Se supone que hay que respetar la fauna autóctona, eso incluye el marisco. Exacto. No paséis. Si bueno, fauna... pues entonces queso de Cabrales. También es fauna, también tiene fauna, de hecho. Que también tiene fauna autóctona. Y con la flora podemos hablar de las faves. O sea que tampoco paséis, porque... Don Luis, un abrazote. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. Nos vemos, don Ángel González. Venga, que hay que tomarse algo. ¿Algo? Un fuerte abrazo. ¿No te lo has tomado todavía? No, y pienso tomarlo. Eso está, ¿ves? Mira. Es lo que dice el trasgú por ahí. No, yo no fumo. Buenas noches. Y bueno, y aparte de Irene, de Jaime, de Ana, de Yolanda, de Luis, de Ángel, pues Eduardo Aparicio y Pedro José Pérez han estado en la redacción. Y el que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el mundo, pues lo que voy a hacer es decirte que pases unas felices... Una feliz semana antes de las vacaciones, luego ya hablamos de las vacaciones, pero que sean sostenibles. Sed muy felices.